FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM es tu música. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Una feliz mañana para todos. Comienza aquí el Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Bienvenidos. Donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo, en su casa todavía. Ahora gente que va a esta hora en la ruta de la alegría, en su coche. Sí, mil gracias. Aquí está la actualidad. Empezamos, como de costumbre, dando cuenta inicialmente con el tiempo para hoy. Atención, a esta hora en la ciudad de Valencia, contamos con una temperatura de 6 grados centígrados. Tenemos unos días muy fríos. Afortunadamente, la sensación térmica es superior en el día de hoy. En Madrid, 2 grados. En Barcelona, 4. Principales ciudades de España. Y continuando con más información a propósito del tiempo en lo que corresponde a la costa mediterránea, la probabilidad de precipitaciones para hoy es del 1%, vientos 8 kilómetros por hora, humedad del 76%, nos espera un jueves con cielo parcialmente despejado. Bueno, de inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza hoy a 1,12. 1,12. Sí. La cotización del euro frente al dólar. O el dólar frente al euro en este caso. Si usted tiene un euro, que sepa que tiene un dólar con 12 céntimos. El barril de petróleo lo encontramos hoy en $89.13. Se mantiene a la baja con un 0,38%. Y el IBEX 35 también se mantiene a la baja con un 0,15%. Cerró la jornada en 8,713 puntos. Bueno, algunos titulares que les compartimos en lo que tiene que ver con economía. El gobierno logra in extremis los 176 votos para sacar adelante hoy, la reforma laboral. Por otra parte, también contarles que la compra-venta de vivienda con fin inversor avanza y vuelve a niveles previos al COVID. Sí. De acuerdo con los registros que nos han presentado correspondiente a la vigencia 2021. Bueno, son algunos titulares para hoy en lo que tiene que ver con economía y también compartimos en lo que tiene que ver con la actualidad los siguientes titulares. Noticias del día. El gobierno sacará adelante entonces la reforma laboral gracias al sí de PDECAP. Y UPN, bueno, partidos políticos que finalmente le han dado el apoyo a Pedro Sánchez. De la crisis ucraniana, decirles también que los ucranianos se preparan ante la amenaza rusa. Si alguien te dice que te quiere matar, es mejor que le tomes en serio. Dice un habitante de Kiev. Mientras continúan los esfuerzos a nivel internacional para detener un conflicto bélico. Son los titulares para hoy. Bueno, en el apartado de los deportes también tenemos para compartir los últimos resultados que se han dado, mejor dicho, en la jornada del día de ayer en lo que tiene que ver con la Copa del Rey. El Valencia se impuso con sufrimiento en el estadio Mestalla. Logró un resultado, bueno, que por lo menos le ayuda a paliar las cosas, ¿no? Entre tanto, el Rayo Vallecano también logró un resultado importante ante el Mallorca. Perdón, el Valencia jugaba ante el Cádiz. Se me estaba quedando. Buena victoria del equipo Che. Y el Rayo Vallecano, sin Radamel Falcao García, que estaba con la Selección Colombia, pues ha dado un paso muy importante y demostrando una vez más que está siendo una temporada excepcional. Rayo Vallecano y Valencia, ya en semifinales. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles de la, sí, de la jornada de Copa del Rey y también del inicio de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Ha comenzado la temporada ciclística y es precisamente en tierras valencianas. Ebenepol ha sido el primero en exhibirse en esta vuelta, edición número 76. Egan Bernal deberá someterse a una segunda cirugía. Ayer le practicaron una y salió todo bien, pero la verdad es que el accidente que sufrió fue bastante fuerte y ya lleva, tengo entendido, un promedio de 7-8 operaciones. Una feliz mañana, gracias por acompañarnos. Comenzamos hoy, hombre, con una noticia lamentable en el contexto de la música, porque ha fallecido la hija de Pablo Milanés, Eyeife. Fue presidenta y organizadora de la música electrónica cubana. Ella era una gran creadora de música alternativa, en especial electrónica, y los cantos afrocubanos. Con su padre realizaron varias producciones musicales, discográficas, audiovisuales y campañas publicitarias también. Era la voz líder de la agrupación musical Yerick Session, con Diamond Falcón en el coro. Además, Hansel Arocha en guitarra, Yadiel Cruz en el bajo. Bueno, gente que también está, por supuesto, muy afectada. Ha muerto la hija de Pablo Milanés. Hay luto entonces en la música latinoamericana ante el sensible fallecimiento de la cantante y productora musical Soylaine Milanés Bonet. Soylaine Milanés Bonet, hija del cantautor cubano Pablo Milanés. La artista murió este domingo luego de sufrir un accidente cerebrovascular, noticia que informó la discográfica estatal Egren. Nos quedamos entonces con la voz de Pablo Milanés y también en los coros su hija.

Comenzamos hoy el Café Mañanero con la voz de Pablo Milanés y en los coros su hija, que desafortunadamente ha fallecido. Está triste el mundo de la música. Nos unimos a ese dolor, a esa tristeza. Y como bien dice la canción, eternamente ella va a estar en nuestros corazones. La hija de Pablo Milanés ha muerto. Estamos hablando de una joven que le acompañaba en muchas de sus presentaciones y también producciones discográficas. Soylen Milanés Bonet murió este domingo. La noticia se ha conocido en el transcurso de la semana y hoy le estamos rindiendo tributo aquí en el Café Mañanero. Recordemos, una ventana abierta a nuestra música y a la cultura latinoamericana en general. Pablo Milanés, lógicamente, está muy afectado, muy triste, como no puede ser de otra manera, tratándose de la muerte de su hija. Y desde aquí le queremos humildemente enviar nuestras sentidas condolencias. Mucha fuerza al maestro Pablo Milanés para superar este difícil momento. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Y de inmediato le presentamos el monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Hoy me quiero referir en el monólogo de actualidad a un tema que preocupa mucho en América Latina. Ya acá en Europa conocemos este modus operandi o estas prácticas por parte de gobiernos. Más adelante les voy a contar de qué se trata. Pero empecemos por lo que está preocupando en estos momentos en América Latina. Estados Unidos ha empezado a deportar venezolanos a Colombia. ¿Y cuál es la razón? Bueno, estamos hablando evidentemente de personas que se encuentran indocumentadas o en situación irregular en el país norteamericano. ¿Y por qué han sido deportados a Colombia? Argumenta el gobierno de los Estados Unidos de que estuvieron residiendo allí. Pero en realidad esa no puede ser una razón, para deportar a un ciudadano a un país que no es el suyo. El hecho que haya pasado por un país en su camino hacia los Estados Unidos no quiere decir que esa sea su nación. Y es aquí donde entonces les cuento que también esto se ha visto acá en Europa, donde se han expulsado inmigrantes en situación irregular a Marruecos, a Senegal, sin que los inmigrantes sean de esos países. Para muchas organizaciones se trata de una violación de los derechos humanos. Vemos que los gobiernos están llevando sus políticas al extremo. ¿Hasta qué punto se puede considerar una violación de los derechos humanos? Si no lo es, por lo menos lo está rozando. Y es por eso que digo que tanto en Europa como en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, ¿sí?, que lo creíamos tan sensible, aunque este es un acuerdo, un plan que se firmó durante el gobierno de la administración anterior, ¿sí?, y lo que sí ha podido Joe Biden perfectamente es cambiar esta triste realidad. ¿Qué va a pasar a continuación? Porque estamos hablando de la deportación recientemente de dos ciudadanos, pero es apenas el inicio de muchos que serán deportados, muchos vuelos que llegarán a Colombia procedentes de los Estados Unidos y no precisamente solo con colombianos, sino con venezolanos. ¿Hay alguna forma de detener esto? Pues simplemente que el señor Joe Biden se ponga la mano en el corazón que el gobierno demócrata entienda lo que está pasando en Venezuela, que entienda la grave situación que vive el país a nivel político, social, económico, y donde hay una persecución a todo aquel que piense distinto a la dictadura, como ya está ocurriendo en Nicaragua. Pero de momento no se está hablando de deportaciones a Nicaragua. Probablemente llegarán, ¿no? Como está ocurriendo con Venezuela y con otros países. Pero llama poderosamente la atención de que los gobiernos estén llegando al extremo de deportar inmigrantes a países que no son los suyos. Merece una revisión porque es una violación de los derechos humanos. Ya le decía, si alguien no la considera así, y probablemente el gobierno de los Estados Unidos o acá en Europa, pues está rayando la violación de los derechos humanos. Con esta reflexión empezamos el café mañanero. Ojalá y detengan estas prácticas porque pueden venir muchas más. Fue la semana anterior cuando se conoció la deportación de dos inmigrantes venezolanos a Colombia desde los Estados Unidos, lo que ha merecido el reproche, por supuesto, de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes. Sí, la semana anterior, el día 27 de enero, me confirman aquí exactamente cuando llegaron estos dos venezolanos a Colombia. Bueno, pasamos a página y también queremos hoy a propósito mirar al otro lado del Atlántico. La relatora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela y Nicaragua ha pedido más compromiso de América Latina para hallar respuestas democráticas. Estamos hablando de Esmeralda Arosemena de Troitiño. Ha considerado fundamental que haya un diálogo objetivo y constructivo para superar la crisis que viven esas naciones, pero reconoció que ni Ortega ni Maduro están dando ninguna muestra de ello. ¿Qué hacer ante este panorama? Es otro de los interrogantes en que se desprende de esta triste realidad. La estación musical Alegre Como Tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Bueno, en el Café Mañanero hacemos un breve repaso de las noticias más importantes del día. Vamos a ver cómo amanece España y América Latina si comenzamos la jornada. Lo hacemos con titulares. La sexta ola sigue la tendencia a la baja. La incidencia baja 130 puntos. A propósito, el Ministerio de Sanidad impulsará un registro de vacunación nacional. Del ámbito internacional, Estados Unidos ha enviado 3.000 militares a Europa del Este ante el despliegue de Rusia en la frontera con Ucrania. Cerca de 2.000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania, mientras que 1.000 se posicionarán en Rumanía. La mayoría de los soldados desplazados van a ir a Polonia, según ha informado el portavoz del Pentágono. Quería decir 2.000 integrantes de las tropas. Esto en lo que tiene que ver entonces con el ámbito internacional de América Latina. También tenemos para contarle más actualidad. El flamante primer ministro de Perú dio por finalizada la crisis política, pero el fujimorismo no avalará el nuevo gabinete. Por lo tanto, sigue la crisis política en el Perú. Del contexto internacional, en medio de la polémica por la desinformación sobre el COVID-19, Spotify ha informado de pérdidas y ha caído en la bolsa.

en un edificio de casi 7.000 metros cuadrados que funcionará únicamente con energía renovable eólica, en lo que se cumplirá, de acuerdo con Fast Company, el planteamiento correcto para caber la responsabilidad de las importaciones drásticas de hortalizas que servirán desde Dinamarca hacia países como España, Italia o incluso Kenia. Obviamente, esta primera instalación será todavía un tipo de prototipo y los crecimientos de las hortalizas dentro del mismo edificio implican nuevas ventajas que podrían estudiarse a futuro, ver si este proyecto puede rentabilizarse y así poder aplicarse cada vez más en más países de Europa. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el Café Mañanero. Y por aquí vamos inmediatamente también a compartirles un mensajito y ya regresamos con la continuidad de nuestros segmentos. Clínica Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram. @pradentis_clínica. Sonríe con confianza. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy encontramos una noticia que publica la agencia Europa Press. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este miércoles que el modelo de acogida de menores migrantes no acompañados no es el adecuado y apuesta por un sistema similar al que se realiza con los mayores de 18 años, que es el reparto entre autonomías. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días y vamos entonces con este segmento muy interesante donde le ofrecemos un análisis a nuestros oyentes sobre un determinado tema de interés en el día de hoy en el contexto político. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de Estados Unidos puesta en el día de ayer con respecto a la posible invasión de Ucrania. Y es que en el día de ayer la Casa Blanca confirmó que ha decidido dejar de describir como inminente la posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, al reconocer que no está claro que el presidente ruso Vladimir Putin haya tomado una decisión al respecto. Asimismo, aprovechó para agradecer a España, Dinamarca, el Reino Unido y los Países Bajos el despliegue de soldados para reforzar el flanco este de la OTAN. Y es que el portavoz del Pentágono, John Kirby, también dio la bienvenida al envío de fuerzas adicionales de esos países durante la rueda de prensa y donde anunció en el día de ayer el despliegue de 3.000 soldados estadounidenses en Rumanía, Polonia y Alemania. Asimismo, a primera hora del día de ayer, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, sostuvieron una llamada telefónica en la que ambos diplomáticos sostuvieron sus posiciones por la parte de Estados Unidos, solicitando la desescalada inmediata de las tensiones en la frontera con Ucrania. Y por la parte de Moscú, Lavrov criticó duramente a Washington por su retórica agresiva. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este el primer paso para que realmente se comiencen a elucidar ciertas posibilidades de una desescalada inmediata por parte de Rusia y también de la OTAN para evitar un conflicto bélico? Y también nos preguntamos, ¿está realmente Estados Unidos dispuesto a ceder si Rusia deja por un momento la intención de invadir Ucrania. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y bueno, también vamos compartiendo el entretenimiento. Pero antes, un mensaje muy importante para todas las personas en que esta hora nos siguen a través de el 107.9 en Valencia y el área metropolitana. También saludamos a nuestros oyentes en Benidorm y Alicante en el 96.7. Un sitio para visitar en Valencia, Bombay Aroma, por sus sabores, por su calidad, porque también es una novedad. Bombay Aroma, recuerden, en la avenida del Cid número 25. Nicky Cuervo nos trae a esta hora un adelanto de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Tom Holland y Zendaya compra millonaria mansión en Londres. No se habla de Bruno, cómo nació la canción Rompe Récords. Salón de la fama del rock and roll, Eminem y Beck entre los nominados. Hijos de Michael Jackson reaparecen en especial evento. Nominados Premios Grammy Edición 64 en grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Y aquí les tenemos también la reacción, mucha atención, de Shakira al regalo de su colega y amigo, además compatriota, Carlos Vives. Ya se lo decíamos en el día de ayer, de que le regaló una canción con motivo de su cumpleaños. Bueno, Carlos, es el mejor regalo que me han hecho. Un regalo mío, de toda tu gente, de tus amigas del colegio, de toda la gente que te quiere, de tu ciudad, de todos esos artistas que están ahí, ya sabes, el orgullo de todos esos niños que estaban ahí y esas niñas que vas a ver en el video. Y por supuesto vas a ver que hay muchas curramberas de todas las edades y hay Shakiras de todas las edades, y que sabían lo que estaban haciendo ahí, la felicidad con que hicieron, con que te representaban, todas querían ser tú, como ha pasado durante mucho tiempo en aquí en Colombia y en una ciudad como tu ciudad Barranquilla. Te agradezco tanto, de verdad, no merezco esto y... ¿Cómo que no? Me emociona muchísimo. No. Que homenajeas a mi tierra, que homenajeas a mi gente, a mi papá y a la mujer barranquillera. Métete en tu mundo, esto es... tratando de seguir tus huellas en esa ciudad, en tu obra, en tus videos, en tus canciones. Mira, quiero que veas el video y me digas qué te parece. A ver. Ya está. El videoclip empieza con el mar. Recuerdo la mañana que se vi pasar por la calle del Prado para el colegio, cantando en el Nirvana de tu soledad. Me parece a llamar tu perro al viento. ¡Qué linda! ¡Dios! Encuentro en un cuaderno y una rosa de cristal. Bueno, Shakira ha llorado con este tremendo regalo que le ha entregado su colega Carlos Vives. Currambera, una canción dedicada a ella y a su natal Barranquilla, para que le disfrute el mundo entero. Es lo nuevo de Carlos Vives. Currambera, que no se estupullera. Cumbiambera,

El Café Mañanero a esta hora en Latinos FM y vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. De nuevo con nosotros, Carlo Angulo, entonces, para hablarnos de lo que se celebra, repito, o se conmemora un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Selecciones, mientras que recordamos que el día de hoy, 3 de febrero, se conoce como el Día Internacional del Abogado. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues el día de hoy, la reconocida periodista española, la reportera deportiva Sara Carbonero, está celebrando su cumpleaños número 38, al igual que el indiscutible rey del reggaetón. Estamos hablando del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 45. Esto es lo más importante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Vamos ahora con el tema de conversación en el Café Mañanero. La Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, ha pedido más información sobre los procedimientos abiertos en relación a los fallecimientos registrados en las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, a cuyas fiscalías ha dado un plazo de 30 días para remitir los datos, según han informado a la agencia Europa Press fuentes de esta institución. Cito esta noticia porque viene a ser una de las tantas que encontramos hoy en los medios españoles sobre esta polémica que viene desde hace mucho rato. Las muertes de las personas mayores en las residencias durante la pandemia. Y es aquí donde se cree que el número de fallecidos por COVID-19 es muy superior. Ahora, una cosa es la gente que murió por el virus, contagiada del virus, y bueno, también se está diciendo que otros mayores murieron abandonados porque dejaron de prestarles la respectiva asistencia por temor al contagio. Recordemos que al principio de la pandemia la población mayor estuvo de alguna forma relegada, aislada, vamos a llamarlo así, aislada, porque era la más susceptible de contraer el virus. Y efectivamente era así, pero también supuso el abandono y algunos murieron por otras enfermedades, o dicho de otra forma, por abandono. Tema de conversación. Bueno, damos paso a esta hora también a Nicky Cuervo, que nos trae ya la primera entrega de el entretenimiento, un repaso de las noticias más importantes en el mundo de la música, el cine y el entretenimiento en general. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Tom Holland y Zendaya compran millonaria mansión en Londres. La pareja, fuera y dentro del cine, acaban de apostar por su relación con una mansión en Richmond, al sureste de Londres. Se han convertido en una de las parejas más amadas por los fanáticos de Marvel e incluso por quienes no han visto ni una sola película de Marvel. Tom Holland y Zendaya dieron un gran paso en su relación esta semana al comprar una lujosa mansión en Richmond, específicamente en Londres, Inglaterra. La gran casa habría costado alrededor de 3 millones de libras, es decir, más de 3.200 millones, según informó el medio británico The Mirror. Se estima que la pareja, protagonistas de la saga de Spider-Man de Marvel, se irán a vivir juntos en verano europeo. Según lo explicó una fuente al medio inglés, ambos están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Entre tanto, otra fuente cercana a la pareja señaló que están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera en Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos. La nueva propiedad incluirá 6 dormitorios, y la pareja invertirá $335,000 más para hacer algunas remodelaciones que incluirán un gimnasio, un cine en casa y una sala de estar completamente personalizado. Tanto Zendaya como Tom Holland buscan cubrir todas las comodidades posibles para convertir su nueva propiedad en el hogar que ambos han soñado. En el sector de Richmond, en donde compraron la propiedad, tendrían algunos famosos vecinos como Angelina Jolie, Mick Jagger y Tom Hardy. Antes, Tom Holland y Zendaya contaban con sus propias residencias. Zendaya tiene una mansión en Los Ángeles de más de $3 millones y Tom Holland cuenta con un departamento en Londres con 3 habitaciones. No se habla de Bruno. ¿Cómo nació la canción Rompe Récords? La canción de Lil Manuel Miranda ha batido récords inesperados, superando canciones de Disney como Let It Go y Un Mundo Ideal. Tal y como dice el nombre de la novedosa película de Disney, Encanto, no ha hecho nada más que encantar a su público desde el estreno. El film animado, inspirado en los paisajes y cultura de Colombia, ha causado furor entre los televidentes más jóvenes y más grandes de la franquicia. Con canciones como Dos Oruguitas, por Sebastián Yatra, nominada a los Grammys, y No se habla de Bruno, que ha batido récords impresionantes. Este último hit de la película ha causado furor en plataformas como Spotify y YouTube. Bruno es el tío de la protagonista de Encanto, Mirabel Madrigal. Este personaje, a pesar de aparecer mucho más tarde que el resto de personajes a escena, se ha vuelto igual de popular que su canción, y por ella también. Ya ha alcanzado millones de visitas en TikTok, donde aparecen diferentes fragmentos de la película en el que se representa la canción. ¿Cómo nació No se habla de Bruno? Lil Manuel Miranda se pone al piano y toca los 3 primeros acordes. Literalmente lo vimos armarla y componerla en ese mismo momento. Nunca me había pasado eso, desvela Byron Howard, uno de los directores de la cinta, a The New York Times. Durante 2 semanas estuvieron en el estudio en Los Ángeles creando los movimientos del baile de Bruno, que más tarde los animadores lo representarían digitalmente. Desde la cumbia, la danza nacional colombiana, hasta la salsa y la rumba, han sido los géneros de danza que han dado forma a la divertida coreografía que interpretan Pepa Madrigal, su marido Félix y Mirabel Madrigal. Tuvimos que construir todo esto desde nuestra imaginación, ha asegurado la coreógrafa asistente Kay Martínez a New York Times. Lo que ayudó a hacer esta pieza única es que teníamos un grupo de bailarines latinos de Colombia, de Cuba y Puerto Rico, gente que entendió la tarea. Para el tema No se habla de Bruno, todo estaba pensado al milímetro, para obtener el resultado final de la escena que el público ve en las pantallas de cine o la televisión. El equipo preparó cada movimiento de los personajes previamente y se grabó después con el equipo en una sola toma, casi como si fuese un musical en vivo. A pesar del éxito de la canción, Disney optó por el tema interpretado por Sebastián Yatra, Dos Oruguitas, para representar a la cinta en la categoría de Mejor Canción Original en los premios Oscar del 2022. Desde que La Sirenita ganase el galardón con su tema Bajo el Mar, la casa de Mickey Mouse ha apostado por grandes baladas como Un Mundo Ideal de Aladdin o la famosa y entrañable Recuérdame de Coco. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Nos acercamos a las 9 de la mañana. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento. Bueno, en breve vamos a estar con la gente de Plus Ultra, que inicia operaciones a Colombia. Ya viene realizando vuelos a Perú, Venezuela y Panamá. Y ahora va a iniciar también operaciones a Colombia y la República Dominicana. Momento para una breve pausa y ya volvemos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. El placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Muy pronto, cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, este será tu lugar favorito. Palabra de Monkeys.

se va a llegar. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño, un poquito para de amor. La música que no te puede faltar en el Café Mañanero, la verdad, nos encanta entregarte lo mejor que tenemos en nuestra programación y eso implica hablar precisamente de artistas como Marc Anthony. Bueno, hablamos también acerca de la lista de los nominados a los premios Lo Nuestro. Estamos hablando de unos galardones muy importantes en el contexto de la música. Antes de entregarles esa lista, debo invitarles a un lugar aquí en Valencia, el sitio perfecto para celebrar San Valentín. Estamos en el mes de febrero, un mes muy especial. Brasas y Calderos, el restaurante para una comida, para una cena especial, para una celebración de un cumpleaños, boda, una fecha especial como San Valentín. Brasas y Calderos. Platos típicos, también carnes a la brasa. La verdad que la carta es muy extensa. Más información en la web restaurantebrasasycalderos.es. Por ti escribo canciones, por ti aún me queda fe. Por ti puedo decir que creo en el amor, solo por ti. Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo. Tal vez te conocía de otra vida. Ahora estás aquí y no tengo dudas que tú eres la mujer que yo he esperado tanto. Aquí tenemos la versión salsa. Marc Anthony es un artista versátil. Canta a ritmo de balada y también a ritmo de salsa. Por ti el amanecer de hoy es diferente por ti, porque estás junto a mí. Todo es diferente por ti, solo por ti. Por ti que con un beso me desnudas la vida, por ti. Sabes bien no lastimar mis heridas por ti, solo por ti. Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo. Tal vez te conocía de otra vida. Ahora estás aquí y no tengo dudas que tú eres la mujer que yo he esperado tanto, que me ama y que me cuida tanto, la que con sus manos me llena de encanto, la que con su voz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Marc Anthony encabezando la lista de los artistas nominados en el apartado de salsa en los premios Lo Nuestro. Corrijo. Premio Lo Nuestro. Así. No son, aunque perfectamente, como son varios galardones, podré decir los premios Lo Nuestro, ¿no? Pero en realidad oficialmente es Premio Lo Nuestro. Por ti puedo decir que creo en el amor. Aparece entonces Marc Anthony con esta canción, un amor eterno, sí, así se llama. También vamos a encontrar a... Bueno, estamos hablando de la categoría Artista del Año Tropical. Víctor Manuel compite con otros salseros como Marc Anthony y La India. En la categoría Canción del Año Tropical se encuentran entonces dos salsas, Un Amor Eterno. Sí. Víctor Manuel y La India. Lo Veo y No Lo Creo. De Willy García, Gilberto Santa Rosa y Víctimas en las dos, Víctor Manuel y La India. El mundo de la farándula también aquí en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con Rancel Lavata, que nos trae los secretos del mundo de la farándula. A esta hora la invitación es para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Acaba de abrir sus puertas a las 9 de la mañana con esos ricos pan de bonos, igualmente las empanadas, el milo, el chocolate caliente, al mejor estilo colombiano, Patacón Tostado. No lo olvide, calle Albacete número 21, cerca a la Plaza España. Viene por aquí ya Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales en estos momentos? Eso lo sabe Carlos Angulo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con que está siendo tendencia en Twitter el Día de la Marmota, ya que el día de ayer se dio a conocer que la marmota Phil vio su sombra y por lo tanto volvió a ocultarse para su madriguera, estableciendo que quedarán todavía 6 semanas de invierno de acuerdo con la tradición de este popular día. Entre otras de las tendencias, el hashtag Pan and Tommy está siendo comentado por los usuarios, ya que el día de ayer se estrenaron los primeros 3 episodios en Disney Plus de la serie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan acerca del video pornográfico en el que protagonizaron en los 90s Tommy Lee y Pamela Anderson. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con que en Instagram los hashtags de Feliz Miércoles, Buenos Días, al igual que el hashtag Vivo la Liga, es parte de lo que está siendo más comentado por los usuarios, al igual que el nombre de Kiko Rivera está siendo parte de lo más comentado luego de que Isabel Pantoja estableciese y dijese en el plató que le pegué una vez cuando quiso cortarse las venas, no la considero mi hermana. Fueron parte de las declaraciones de Kiko de Rivera con respecto a Isabel Pantoja, que está haciendo que sea comentado por parte de los usuarios, al igual que María Izaguirre, la directora de comunicaciones y participación de Radio Televisión Española, que declaró acerca del Benidorm Fest que el jurado fue profesional independiente y que la moral de poner en duda los efectos de Radio Televisión Española ponen en vergüenza a todo el país. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos entonces con ese apartado de emprendimiento, noticias que tienen que ver con nuestra comunidad. Vamos a estar hablando con gente de Plus Ultra, una aerolínea que inicia operaciones con destino a Colombia y Santo Domingo. Santo Domingo, por supuesto, República Dominicana. Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Repito, estuvimos hace poco en Madrid en el evento más importante y de interés para el turismo. Estamos hablando de la Feria Fitur y allí tuvimos la oportunidad de hablar con la compañía Plus Ultra, que va a iniciar un vuelo a la República Dominicana semanal y otros dos a Colombia. Es una noticia muy importante, una demostración de que las empresas españolas siguen apostando por América Latina. Un poco más para dar, vamos a comenzar a volar a Colombia, Bogotá y Cartagena en concreto. La ruta tendrá tres frecuencias semanales, lunes, miércoles y sábados, y la verdad es que estamos muy contentos de poder abrir una nueva ruta con Colombia, que ya teníamos prevista abrirla antes de la pandemia, pero que se nos frenó. Tenemos muchas y buenas expectativas con la ruta, así que creemos que puede ser algo bueno, tanto para el mercado español, para tener una opción más para ir a Bogotá y a Cartagena de Indias, como para el mercado colombiano, para venir a España y en concreto a Madrid, que al final es un hub para volar al resto de Europa. ¿Cuántas operaciones va a realizar semanalmente la compañía? Van a ser tres operaciones, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y sábados, que saldrán de Madrid a Bogotá, Bogotá a Cartagena y a Madrid otra vez de vuelta. Bien. Queremos conocer más acerca del servicio que presta Plus Ultra ya, no solamente de cara a Colombia, sino con América Latina. Bueno, Plus Ultra es una compañía que está especializada en el mercado latinoamericano. Estamos volando actualmente a nuestra ruta de Lima, Perú, y en Caracas estamos esperando que los cielos la apertura de las operaciones para volver a retomarlas, pero somos una compañía especializada en Latinoamérica, ¿no? Y somos españoles, como dice el eslogan, españoles enamorados de Latinoamérica. Vemos que también vuela a Santo Domingo. Sí, va a ser otra ruta que abrimos a partir del 1 de julio de este año, la misma fecha que vamos a abrir Bogotá y Cartagena. Es otra de las rutas que creemos que puede ser muy buena para la compañía, en la que puede haber un gran público, tanto turista como étnico, que pueda utilizar nuestros servicios. Son servicios que de verdad, a bordo tenemos un servicio de calidad en la que la gente siempre queda encantada cuando vuela con nosotros. Bueno, ¿qué expectativa tienen ya con estos nuevos dos destinos que van a entrar a operar? ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de julio empezamos a volar a Santo Domingo y a partir del 3 de julio empezamos a volar a Bogotá y Cartagena. La verdad es que tenemos una buena expectativa con estas dos nuevas rutas. Están abiertas a la venta desde hace poquito, unos poquitos días, y ha tenido una muy buena acogida. Hemos empezado a vender y se nota que parece que se vaya a mover. Entonces, estamos contentos y con muchas ganas de poder abordar estos nuevos países y disfrutar también con sus gentes. Pablo, no puedo dejar de preguntarte también acerca de la experiencia de este stand aquí promocionando, bueno, estos nuevos servicios en medio de estas circunstancias sanitarias. Quisiéramos saber también qué acogida han tenido. Pues la verdad que muy buena. Hemos tenido muchas visitas al stand, siempre con todas las medidas sanitarias, con la mascarilla, con la FP2, pero ha sido una acogida muy buena. Hemos tenido mucha gente que se ha acercado tanto a preguntarnos por las nuevas rutas como por las rutas que ya tenemos, que siempre las promocionábamos aquí, y bueno, como encima hemos aprovechado el marco de Fitur para dar la bienvenida a Colombia y República Dominicana como nuevos destinos de Plus Ultra, y más que tenemos al stand de República Dominicana y de Colombia cerca, hemos tenido mucha muy buena acogida y mucha gente que ha venido a felicitarnos y a saludarnos. Pablo, muchos éxitos. Muchas gracias. Estas nuevas rutas que se abren con destino a América Latina. ¿Todos los vuelos parten desde Madrid? Todos los vuelos parten desde Madrid, menos uno que tenemos desde Tenerife hacia Caracas. Pero las rutas Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Santo Domingo, Madrid-Bogotá-Cartagena-Madrid. Todos los vuelos menos uno de Caracas parte desde Madrid. Muy bien, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahí escuchamos a la gente de Plus Ultra, la aerolínea que inicia operaciones entonces con dos vuelos más hacia América Latina exactamente. No, tres, dos a Colombia y uno a la República Dominicana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Que aquí estamos para continuar con más actualidad y más entretenimiento. Por aquí viene Rancel Lavata, que nos trae también los comentarios de la farándula. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5 en Torrefiel. Salón Mathieu. Señores, para la actriz mexicana Kate del Castillo, la oportunidad de ser parte de una historia de acción como una mujer madura, entre comillas, Jorge, hablo aquí en la serie La Reina del Sur, para ella es algo que debería ser más común en proyectos y además celebrar que la historia se haya ido alejando del tema del narcotráfico. Pero bueno, a ver, directores, no es de eso que va la serie, no entiendo. Al parecer, Jorge, quieren llevar la tercera temporada, que por cierto saldrá en breve, en lo que va de año, se ha anunciado varias veces que ya la serie ha terminado su grabación oficialmente. Pero bueno, no es de eso que quiero hablarles. Más bien es de esta declaración que dio Kate del Castillo a Efe, especificando que sí, que a la historia la quieren alejar lo más posible del tema del narcotráfico. Pero ahora me pregunto yo, ¿de qué hablarán en la tercera temporada si de eso es que va la historia de La Reina del Sur? Sí que es verdad que en la segunda, que se vio hace año y medio más o menos, se pudo entrever que la cosa iba más de un secuestro que del narcotráfico en sí. Pero ojo, directores, que no se les vaya la mano, porque puede también ser el principio del final. Con esto quiero dejar dicho que si la serie la alejan demasiado del tema del narcotráfico, Jorge, vamos a ver si me das tú también la razón, podría ser que la serie pierda su esencia, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Por el momento, la segunda temporada está siendo emitida en Telemundo Internacional, donde está obteniendo muchísimo rating, alto, alto rating, mucho éxito, aún así después de haberse estrenado en Netflix. Señores, para que vean, La Reina del Sur sigue siendo la reina ya donde quiera que va. Los que siguen siendo los reyes de las portadas son Jennifer, hablo de Jennifer López, y de Ben Affleck, que viven una historia de amor hermosa y ella proclama que nunca ha estado mejor. Para que vean, señores, después de tanto escándalo hace unos meses, pues ella misma confirmó ante una pregunta de la revista People, en la que habló por primera vez a fondo sobre esta relación con Affleck, y ella fue clara. Al momento de responder, dijo: "Me siento afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una historia de amor hermosa que tiene su segunda oportunidad". Estas fueron las palabras de la diva del Bronx de 52 años de edad, que reiteró: "Simplemente estamos todos atravesando este momento hermoso". En pocas palabras, llevándolo a mi terreno de comentarios de farándula, como déjenme tranquila que yo quiero vivirme mi historia de amor sana en mi casa y ya basta de polémicas. Él y yo estamos bien. Así que quedó claro, señores. Jennifer es todo una realidad. Como es una realidad, la buena presentación, el buen desenvolvimiento que tuvo Ana Mena el pasado lunes en el Ariston de San Remo, señores. La misma allí se presentó con la canción inédita de 80.000 ore, totalmente en italiano. Debo decir que Ana Mena me cayó, me hizo tapar la boca, me tapó la boca, mejor dicho, porque yo esperaba que iba a tener varios fallos en cuanto a la pronunciación y el desempeño de una canción tan difícil como esa en italiano.

¿Qué tendremos entonces hoy en el contexto deportivo? Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos dos señores partidazos, uno entre el Rayo Vallecano y el Mallorca. Un Rayo Vallecano que se llevó un partido durísimo, pero que demuestra que quiere seguir haciendo historia. Y es que anoche ha hecho historia, porque ya está en semifinales después de 40 años de sequía. Y el Valencia Club de Fútbol, que anoche demostró que tiene plantilla para mucho más de lo demostrado en la Liga Española, venciendo a un durísimo Cádiz, y también ya está en la semifinal de esta Copa del Rey. Y para hoy tenemos tremendos encuentros también, donde el Real Madrid lo tendrá durísimo, porque tiene muchísimas ausencias frente al Athletic de Bilbao. Continuamos con la Copa Africana de Naciones, donde vemos la alegría de los africanos y que sigue siendo una de las pautas llamativas de la Copa Africana. Y también la intensidad que le ponen los jugadores, los entrenadores y todo el cuerpo técnico a estas selecciones. Ojalá lo hubiera hecho el mismo Colombia ante Argentina. Y continuamos con la inmigración, que aporta riqueza deportiva a España. Ya tiene otro nacionalizado cubano y que dará muchas alegrías al atletismo español. Y Reinaldo Rueda, que está en la mira de todo el periodismo deportivo colombiano y de los dirigentes, de decidir si continúa o no con la selección Colombia. Y el hecho histórico en el béisbol colombiano, que le ha traído alegría a los seguidores de este deporte. Y Novak Djokovic, que nuevamente es noticia mundial, se vacuna al fin y querrá participar en los Grand Slam. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. ¿Se vacuna Novak Djokovic? Hombre, no es un poco tarde. Bueno, dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca, pero después de todo lo que vimos en el Open de Australia, él perfectamente se habría ahorrado toda esa polémica. Y por otra parte, bueno, el tema de Reinaldo Rueda no solamente es cosa del periodismo deportivo, también muchos ex futbolistas de la Selección Colombia, muchos ex integrantes de la Selección Colombia, le están atacando durísimo a Rueda. Y lo más importante, ¿debe cambiar la Selección Colombia de entrenador? Bueno, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, se pronunció al respecto. Todo esto lo estaremos comentando precisamente en Latino Deportes. Tenemos mucho para compartir. Bueno, Adolfo, mencionabas el tema de la Serie del Caribe de béisbol, que está el rojo vivo en la República Dominicana y donde hemos tenido algunos resultados sorprendentes. Recordemos que están participando México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela. Serie de béisbol del Caribe. Bueno, más adelante estaremos con los resultados. La semana anterior les prometimos que les íbamos a llevar la información también del béisbol y queremos cada día abarcar mucho más en nuestro espacio Latino Deportes. Y también vamos a estar atentos al desarrollo del béisbol en esta ciudad, el béisbol y el softball. En el caso del softball, tanto masculino como femenino. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25, para una comida o una cena especial. Bombay Aroma, con los auténticos sabores de la India. Venga a disfrutar de un ambiente muy diferente, una experiencia que lo va a transportar a lo que es la cultura de la India. Bombay Aroma, más de 100 platos a la carta. Disfrute los sabores de Bombay Aroma. No lo olvides, avenida del Cid número 25, más información sobre la carta y el servicio en general en bombayaroma.es. Les invitamos también a seguir sus redes sociales y a interactuar. Bombay Aroma. No va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa. pasar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Latinos FM, recuerden en Valencia y el área metropolitana en el 107.9, igualmente en Alicante y Benidorm estamos en el 96.7 y para el mundo entero a través de nuestra página web latinosfm.es. A propósito, les invitamos a que se descarguen nuestra aplicación, la app. Sí. Es totalmente gratis, es muy sencillo y es la mejor manera de seguir nuestra programación en cualquier parte del mundo. Es apenas necesario una mínima conexión a internet, no consume datos. Entonces, recomendación especial para seguir latinos, que muy pronto a propósito estaremos también presentándoles alguna innovación en lo que tiene que ver con nuestra imagen corporativa. Estén atentos a Latinos, Latinos, Radio Televisión Latinos, Radio Televisión Latinos. Bueno, nos quedan muchas cosas por compartir en nuestro programa de hoy, pero vamos a aprovechar para recordar, o mejor dicho, traer una conversación que sostuvimos con el maestro Nino Caicedo, porque resulta que muy pronto la Orquesta Guayacán va a estar visitando España y más exactamente la Comunidad Valenciana. Y hablamos con el maestro Nino Caicedo acerca de las creaciones que le han servido precisamente para hacer lo que es hoy Guayacán Orquesta. Y bueno, nos confesó muchas cosas interesantes, ¿no? Una agrupación tan importante no se hace de la noche a la mañana, y detrás de lo que es hoy, podríamos decir, una agrupación ampliamente consolidada, pues está una historia llena de curiosidades, de sacrificios, de esfuerzo, de fe, pero sobre todo de mucho talento. Algunos apartes entonces de esa interesante conversación. Nino Caicedo, recordemos, productor de Guayacán Orquesta al lado de Alexis Lozano. Nino Caicedo es el creador de las canciones, el hombre que se ha atrevido a innovar en el mundo de la salsa,

¿Le ha supuesto también una oportunidad para inspirarse, para componer más? Claro, necesariamente ha sido una época de mucha inspiración, de muchas canciones nuevas que en su momento estarán seguramente haciendo parte del álbum de cualquiera de los artistas que últimamente estoy colaborando en sus producciones, porque ha sido un tiempo fuerte. Como decía, tuvimos que parar el tren de las giras, reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestros 34 años, que no lo habíamos hecho porque uno está trabajando. Ha sido un tiempo bien especial, un tiempo totalmente diferente, pero para nosotros hasta el momento, hasta este año que está terminando, ha sido usado para la parte creativa, porque terminamos el disco y estamos con Alexis casi seguros de que si no hubiese sido por la pandemia, no lo hubiéramos terminado todavía, hubiéramos utilizado más tiempo por la gira, porque las giras retrasan el producto. Entonces, para nosotros, por un lado, ha sido muy especial, muy diferente, nos ha distanciado con el público, pero por otro lado, la parte creativa ha aumentado. Ahí tenemos al maestro Nino Caicedo hablándonos de Guayacán Orquesta, la agrupación que a propósito retoma sus giras internacionales y apunta justamente a España y en particular a la Comunidad Valenciana. La información de la que disponemos es que va a tener un único concierto en la Comunidad Valenciana y será exactamente en Alicante. ¿Qué te pasa? Donde quiera que se presente Guayacán Orquesta, siempre será una satisfacción tenerlos, porque estamos hablando de una de las orquestas más grandes del mundo de la salsa romántica. En primavera te ha esperado, ya lo ves, fue llover sobre mojado, verte llorando, no lo puedo creer, ¿dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? ¿O podía ser? Oye, ya les estaremos informando acerca de las presentaciones de Guayacán Orquesta en territorio español. Espectacular. Continuamos con más segmentos en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día que a esta hora nos trae Carlo Angulo. El personaje del día es Jeff Zucker, el expresidente de CNN, quien tuvo que renunciar por ocultar una relación amorosa con una ejecutiva del directorio. Jeff Zucker admitió a través de una carta su vínculo con Alison Golus, la vicepresidenta y ejecutiva directora de marketing de la cadena CNN. Es así como Jeff Zucker renunció el día de ayer miércoles a sus cargos como presidente de la cadena y presidente de la división de noticias y deportes de la matriz Warner Media, luego de reconocer haber ocultado su relación amorosa con la alta ejecutiva. Zucker, de 56 años, es uno de los líderes más poderosos de la industria de los medios de comunicación estadounidenses y su renuncia llega tras 9 años frente a la empresa, pone inmediatamente en tela de juicio la dirección de CNN y su compañía de deportes Warner Media, que se espera que fue adquirida a finales de este año por Discovery Inc. en una de las mayores fusiones de medios de comunicación por parte de los Estados Unidos. De acuerdo con el memorándum, la relación se inició durante una investigación de la cadena sobre la antigua conducta del presentador de CNN, Chris Cuomo, y estas investigaciones dieron como resultado que varios ejecutivos, entre ellos el expresidente ahora de CNN, tuvieran que rendir cuentas acerca de relaciones implícitas que fueron ocultadas de sus matrimonios con respecto a lo que fueron grandes ejecutivas y reporteras de la cadena de televisión. Gracias, Carlo Angulo, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y de inmediato, Nicky Cuervo también nos trae

Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros. Brasas y Calderos, restaurante, recuerda, Avenida Alfawir, sin salir de la ciudad. Avenida Alfawir número 7. Bien, entonces, en la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos entonces en la información deportiva. Conectado todo el mundo, aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7. Recuerden, de martes a domingo, Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Entramos en materia y empezamos con la Copa del Rey. Hemos tenido un compromiso muy interesante en el Estadio Mestalla. El Valencia ha dado cuenta del Cádiz, pero por otra parte también tenemos que contarles que el Rayo Vallecano sigue demostrando que está en un estado de forma, como se dice popularmente, esta temporada excepcional. Y ya está también en semifinales del segundo torneo más importante del fútbol español, la Copa del Rey. Pero también le estaremos hablando de otros temas interesantes, de béisbol, estaremos hablando de tenis y en particular desde Djokovic. ¿Será verdad, Adolfo Jiménez del Río, que Djokovic se vacunó? Si lo ha hecho, lo felicitamos. Lo felicitamos. Y dice un viejo refrán, más vale tarde que nunca. Bien, entramos entonces en materia. Empezamos con la Copa del Rey, donde ya el Valencia se encuentra en semifinales. Y anoche no solamente tuvimos la Copa Africana de Naciones, sino también la Copa del Rey aquí en España. Y vimos, señores, partidazos. Ojalá la Selección Colombia hubiese presentado el mismo entusiasmo que mostraron anoche los equipos aquí en la Copa del Rey. Y es que el Rayo Vallecano lo dio absolutamente todo. Y es que da gusto ver el entusiasmo, las ganas, la fuerza, la vitalidad, la estrategia y todo lo que le ponen a este equipo del Rayo Vallecano, no solamente los jugadores, sino su entrenador Iraola. Espectacular presentación de un Rayo Vallecano que está haciendo historia. Y es que en sus 97 años de historia, ya era hora de que estuviera en unas semifinales, que las vivió hace únicamente 40 años. Un Rayo Vallecano que mostró mucha fortaleza y decisión en su juego y con gol de Óscar Trejo se va para las semifinales, venciendo al Mallorca en ese durísimo encuentro. Pero aquí en el Mestalla no se quedó atrás el Valencia Club de Fútbol y hizo también un señor partidazo. Lo dieron absolutamente todos los jugadores, como debe ser, un equipo que le pone las ganas para sacar adelante su compromiso. No quiere decir que el Cádiz tampoco se haya quedado, porque hizo todo lo posible de igualar el partido, pero el Valencia Club de Fútbol llevó la delantera con goles de Gonzalo Guedes y Hugo Duro. El gol del Cádiz fue de Lucas Pérez en el minuto 54 para empatar el partido, y fue Hugo Duro el que le dio la victoria al Valencia Club de Fútbol, que ya está en semifinales, 2-1. Y para hoy continúa la Copa del Rey y esperamos ver también intensos encuentros. La Real Sociedad recibe al aguerrido Betis, 8 de la noche, y cierra la jornada el Athletic de Bilbao recibiendo al Real Madrid. Un Real Madrid que tendrá que darlo absolutamente todo y quizá veremos el lujo de Luka Modric para sacar adelante un encuentro, ya que su equipo tiene bastantes bajas de los jugadores que se fueron precisamente a las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y es que, Jorge, da gusto ver este fútbol porque los jugadores ponen absolutamente todo. Ojalá la Selección Colombia lo haga en los dos próximos encuentros y le dé alguna satisfacción a la afición que tanto esfuerzo hace para asistir a los estadios. Ya lo estaremos abordando, Adolfo. Y vamos a escuchar a los protagonistas, precisamente a Hugo Duro, el hombre que anotó en el partido entre el Valencia y el Cádiz, anotó para el Valencia. La verdad que es un poco, como lo quieras ver, surrealista un poco, que hace 3 años pasara lo que pasara aquí en Mestalla, en cuartos. Y bueno, pues mira, me alegro de que esta vez haya sido yo el que haya pasado a semifinales. Yo siempre que juego voy a dar todo, voy a dar el 100%. Y bueno, si puedo ayudar con goles o asistencias, pues mira, mucho mejor. Bueno, la verdad que desde que vine se han portado genial, ha sido fácil adaptarme aquí, el equipo. La afición me ha querido desde el primer día y la verdad que estoy súper agradecido. El primero, al final, voy a pelear el balón, sin más. Pedían falta, pero bueno, si van a pedir esa falta, al final esto es fútbol, tiene que haber contacto, igual que otras se pitan y no son, bueno. Y el segundo gol, la verdad que me golpea el balón. No lo doy, pero bueno, estoy ahí, como siempre, intentando buscar el gol y ha llegado. La verdad que es una ilusión. Además, yo que soy joven, tengo 26 años y el poder ya vivir aquí estos partidos, la verdad, que es la leche. Vamos a poder jugar otro aquí, que más importante aún. La verdad que estamos súper motivados. Tenemos la final a 2 partidos, vamos a dar todo. El equipo está con confianza, está jugando bien y como te digo, vamos a buscar la final como sea. Hay que abarcar la Copa, pensar en Liga, que también tenemos que sumar puntos para estar arriba y aprovechar esta dinámica que estamos jugando bien. Muy bien, Hugo Duro, repito, protagonista en el día de ayer con su equipo Valencia. Manu, el Valencia que, bueno, le tiene que apostar a la Copa del Rey, sobre todo cuando la Liga se le hace muy difícil. Es una buena alternativa en ese sentido la Copa del Rey. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Aquí en Valencia, restaurante colombiano, especialidad en patacones. Patacón Tostado. Más información en su web, patacontostado.es. Bueno, vamos con más protagonistas de la jornada de Copa del Rey. Escuchamos ahora al entrenador del Rayo Vallecano. Luego de también dar cuenta del Mallorca. Y ya está en semifinales. Contento, feliz, como no puede ser de otra manera. Airaola. Andoni Airaola. Siempre me ha gustado un poco asimilar estos nombres vascos, ¿no? Andoni Airaola. Alegría, o sea, por mí, evidentemente, pero sobre todo por la gente. Por la gente que ha apoyado, por los jugadores que se lo han ganado desde el primer día. Por la gente que ha creído desde Guijuelo, ¿no? Cuando pasamos ahí en penaltis, que nos ha seguido fuera de casa sobre todo, que ha estado con nosotros. Y bueno, pues un pasito más lejos. Al final ahora vamos a ver, estamos en semifinales y tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir compitiendo. Porque al final el viernes o bueno, no sé cuándo es el sorteo, habrá 4 bolas y una es la nuestra. Esto no ha acabado, o sea, te quiero decir, estamos en el camino y bueno, y estamos ya en semifinales. Pero bueno, vamos a... no es un final, o sea, te quiero decir, no nos van a echar seguro. Nosotros lo tenemos que pelear y estamos en ese proceso, igual que pasamos a cuartos, ahora hemos pasado a semifinales. Evidentemente, pues cada vez es más difícil, cada vez los rivales pues van a ser de mayor entidad. Hay un sorteo, ahora son 2 partidos. Y bueno, pues lo tenemos que ir llevando, evidentemente, con la alegría de haber conseguido, pues bueno, sobre todo darle una alegría a nuestra gente, pero siendo conscientes de que esto, pues bueno, es un... punto y seguido, o bueno, una coma, o como queréis llamarlo, que esto, pues bueno, todavía tenemos que conseguir. La verdad que es un poco. Tenemos que intentar conseguir cosas. Probablemente los 4 que queden, es verdad que nosotros somos 1 de los 4, habrá otros 3. Probablemente no seamos o seremos los menos favoritos, pero bueno, una vez que te metes en semifinales, hay que pelearlo a tope, y nosotros vamos a pelearlo a tope, como lo hemos hecho hasta ahora. Y la competición nos pondrá en nuestro lugar, ¿no? Si hay un rival, pues bueno, además a ese doble partido, que al final es más difícil sorprender de alguna forma, y la competición nos dirá hasta dónde llegamos. Bueno, hemos pensado en el partido de hoy, en el rival que teníamos, sabíamos que el premio de ganarlo era muy gordo, y ahora todavía, pues, de ganarlo va a ser más gordo, pero va a ser mucho más difícil, en el sentido que tenemos, pues los que quedan, pues van a ser todos rivales difíciles, y además, pues bueno, hay un sorteo, no sabemos si vamos a empezar en casa, fuera. A mí casi que me gustaría empezar en casa y vamos a pelearlo al final. Pero bueno, tenemos que ir con la mentalidad de no conformarnos con lo que hemos hecho. Al final seguir siendo competitivos e intentar colarnos en la final. El Rayo Vallecano que quiere más. No se quiere detener con una semifinal ya que ha alcanzado esa instancia. Bueno, quiere brindarle a su afición más alegría. Está haciendo una campaña espectacular en la Liga y la Copa del Rey, ya vemos. Y es aquí donde a veces se detiene a analizar lo mucho que puede dar equipo. Si lo hacen los modestos, como es el caso del Rayo. Lo digo lógicamente con todo el respeto, pero sobre todo con mucha admiración, ¿no?, por el esfuerzo que hacen. Estar en semifinales. Vamos a ver a quién le toca. Será el Valencia. Bueno, en todo caso, suerte para el Rayo Vallecano, igualmente suerte para el Valencia. Y el Valencia, un equipo que sabe perfectamente lo que es ganar esta competición. Adolfo, pues, se pone las manos en la cabeza y empieza a lamentarse de ver cómo hay algunos equipos que juegan bonito y lo lleva al extremo de compararlo con selecciones. Es totalmente distinto, Adolfo, y por estos días pues está bastante amargado, lamentándose porque la selección Colombia no juega bien. Recordemos que venimos de una jornada de eliminatorias para el Mundial de Qatar y donde ya selecciones de Sudamérica, como es el caso de Brasil y Argentina, desde hace rato están clasificadas y que están otras tres luchando por dos cupos y una repesca. Y bueno, pues Colombia prácticamente tiene que acudir a la épica para lograr estar por lo menos en la repesca. Y le están lloviendo muchas críticas al entrenador de la selección Colombia, Reinaldo Rueda, también al presidente de la federación. La gente sobre todo se pone a mirar de que prescindieron de los servicios de Néstor Pekerman, el entrenador argentino que llevó a Colombia en los anteriores dos mundiales, a los anteriores dos mundiales. Y la gente se está lamentando, y si no hubiéramos cambiado de técnico, ¿qué habría pasado? Bueno, también se decía por una parte que ya el ciclo de Pekerman estaba agotado en la selección. Es muy difícil mantener a la gente contenta, mantener a todo el mundo contento. Te critican por qué haces y por qué no haces, pero lo que sí está claro es que cuando se logran los resultados, se logran callar voces. Y eso es precisamente lo que no está haciendo la Selección Colombia o Reinaldo Rueda. Tiene una nómina muy importante de futbolistas, pero las cosas desde hace rato, desde hace 7 partidos, Colombia no marca gol y ese es un récord impresionante. Nunca antes Colombia había estado sumida en una crisis tan interesante. Vamos a escuchar al famoso Tren Valencia, lo recuerdan, incluso estuvo por aquí por Valencia justamente y se le recuerda mucho en el Atlético de Madrid. Escuchemos lo que ha dicho a propósito de la crisis que está viviendo la selección Colombia, que en sus últimos dos encuentros ya dejó de empatar, sino que empezó a perder. Perdió ante Perú en condición de local y en condición de visitante ante Argentina. Ha habido críticas porque Radamel Falcao, a propósito, ha dicho que salieron a mantener el arco en cero y quien sale con esa condición, no sé si Radamel Falcao luego tenga que matizar esas palabras, ¿no? Pero se le entendió eso, que las instrucciones del entrenador Reinaldo Rueda era que mantuvieran la portería en cero al comenzar el partido y que luego pues atacaron. Bueno, una estrategia que no se corresponde con un equipo necesitado de marcar, no desde el primer minuto, sino desde el primer segundo. Ya tenemos precisamente las declaraciones que ha entregado el Tren Valencia, que hizo parte de la Selección Colombia, aquella famosa Selección Colombia que hizo historia marcándole justamente a Argentina 5-0 allá en su propio campo y que bueno, le sirvió para que saliera el fútbol colombiano del anonimato. El Tren Valencia opinando sobre la Selección Colombia en Blue Radio. Olfatea como perro viejo que le ha techado que hay algo más en el interior del vestuario. Ahí hay algo más, porque ahí hay algo más. Hay jugadores que se están acomodando al sistema, pero no están de acuerdo como el profe está parando el equipo. Es que eso se ve porque no se ve la actitud. Es que cuando uno está a gusto, el equipo tiene que cambiar, la selección tiene que cambiar en actitud, en ganas, en consola. El fuerte de nosotros los colombianos es la técnica. A nosotros, ¿cómo una Argentina va a ir allá a cogernos la bola a nosotros si el fuerte de nosotros es la bola? No, Colombia no hace ni dos, tres toques. Uh-huh. Entonces algo está pasando. Usted de los... Colombia no hace ni dos ni tres toques, dice el Tren Valencia. Y es verdad, la esencia del fútbol colombiano radica en un toque exquisito. Hay equipos que tienen por tradición, por cultura, como parte de su estilo, pues el toque. Y Colombia, si por algo se ha caracterizado en el fútbol suramericano y a nivel mundial, es por su toque, por su calidad. Eso le ha llevado precisamente a lograr importantes resultados con Hernán Darío Gómez, con la era Maturana, posteriormente también, de pronto con Pekerman, se dio un paso adelante, pero tampoco se prescindió de esa característica. Y ahora Reinaldo Rueda, pues se ve que está en un proceso de transición, pero ojalá y esa innovación no suponga que la selección quede eliminada del Mundial de Qatar. Está más afuera que con cualquier opción de clasificar. Está en una enorme crisis, muy difícil el momento. Ahora bien, si revierte la situación, pues seguramente las cosas se pondrán de su parte. Pero de momento, muchas críticas para Reinaldo Rueda. Comentario aquí en el Café Mañanero. A nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana. Empezando por la panadería, también los platos típicos y menú diario. Don Arepo. Y continuamos, Adolfo Jiménez del Río, con más información que tenemos para compartir con nuestros oyentes en el día de hoy, en este contexto del fútbol y otras disciplinas deportivas. Bueno, se está celebrando la Copa Africana de Naciones, Adolfo, de manera que ya estamos en las semifinales, ¿no? Semifinales del torneo más importante de fútbol del continente africano, la Copa Africana de Naciones. Y la alegría del fútbol africano, Jorge, continúa, porque anoche vimos un señor partidazo entre Burkina Faso y Senegal, y todo por la Copa Africana de Naciones en semifinales. Tremendo partidazo, donde vimos que Senegal se iba con dos goles, uno de Abdou Diallo en el minuto 70 y otro de Idrissa Gueye en el minuto 76. Pero Burkina Faso reaccionó y con un gol bastante increíble, Ibrahim Blati Touré lo convirtió en el minuto 82. Y cuando parecía que ya Burkina Faso reaccionaba, llegó Sadio Mané y en el minuto 87 puso los tres goles de Senegal que le dieron la victoria 1-3. Y ya está en la gran final del domingo, esperando qué equipo sale entre Camerún y Egipto. El Egipto de Mohamed Salah, que precisamente en el día de hoy se verán las caras, 8 de la noche, tremendo partidazo de semifinales que veremos nuevamente en la Copa Africana de Naciones. Y ya para el domingo a las 5, Burkina Faso está clasificada para pelear el tercer puesto. Latino Deportes, con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Rindo de Valencia, número 73. Deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, también gastronomía colombiana. Tropicalísima. A propósito, necesita personal, de manera que aquellas personas que estén buscando trabajo, acérquense, lleven el currículo a Tropicalísima, especialmente la gente joven. para lo que tiene que ver con ser reparto a domicilio, y es que si algo caracteriza a Tropicalísima es también por su servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. A propósito, cortesía de la casa, usted puede disfrutar de un delicioso café colombiano. Y si está de cumpleaños, puede también reclamar una ensalada de frutas. Cortesía de la casa, cortesía de la casa, así como lo oye. Muy bien, Adolfo, hablemos también a propósito del aporte de la inmigración al fútbol y a otras disciplinas deportivas, al deporte en general. Es increíble cuando uno ve, por ejemplo, la nómina de Bélgica, de Francia, de Suiza, de Inglaterra, de Alemania, de pronto no tanto en España, va un poquito rezagada en ese sentido, pero tendrá que irse poniendo al día, ¿no? Vemos gente de color, sí, jugadores de color. La población es mucho menor, pero están haciendo una alta presencia en las distintas selecciones. Y eso lo que viene a reflejar es el esfuerzo del inmigrante por lograr cosas importantes. Y el fútbol es precisamente una vitrina para que veamos quiénes somos, de qué estamos hechos. Estamos hechos de ganas de trabajar, de ganas de darlo todo en cualquier área y de apostar por el país en general, de representar al país. Y el deporte, repito, es un escenario muy bonito para demostrar qué es la inmigración en realidad. Adolfo, ¿cuál es la riqueza que le aporta la inmigración al deporte en España? Definitivamente, Jorge, cada día es más el aporte y la riqueza, no solamente que se da al crecimiento de España, sino también al deporte español. Y es que en el día de ayer hemos recibido una gratísima noticia para el atletismo español. Jordan Alejandro Díaz Fortún, la mayor promesa mundial del triple salto, ya es español tras publicarse en el BOE su nacionalidad española por carta de naturaleza. Y es que Jordan Díaz, de 20 años y nacido en La Habana, ha sido campeón del mundo juvenil y sub-20 en triple salto y también en los Juegos de la Juventud. Y es que el pasado 28 de junio desertó de la expedición cubana que iba a participar en una competición en Castellón, y tras ponerse en contacto con la española Ana Peleteiro, la atleta española bronce en Tokio en esta misma disciplina, lo puso en conocimiento de las autoridades españolas. Peleteiro se interesó por el caso e instó a José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, para que lo elevara a los ministerios de Interior y Justicia para agilizar los trámites al máximo posible. Y en el día de ayer lo ha logrado. Ya tiene nacionalidad española y será otro gran aporte para el deporte español. Bueno, y tenemos también a Ortega, el cubano. También tenemos, bueno, eso por mencionar la gente que ha llegado por ahí. También hijos de inmigrantes, que eso es muy importante. También tenemos deportistas que llegaron siendo niños. Es el caso de Ansu Fati, hoy por hoy también jugador del Barcelona y de la selección española de fútbol. Y la lista es larguísima. Lo vamos a destacar precisamente aquí en Latino Deportes. Para eso nos hemos extendido en el horario. Adolfo, no solamente hablamos de fútbol, también hablamos de otras disciplinas deportivas, como es el caso del béisbol. Adolfo, se ha hecho eco en particular de la evolución del béisbol colombiano, pero yo sencillamente quiero destacar todo lo que está pasando en la Serie del Caribe de béisbol. Todo esto será después de una breve pausa. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India.

Adonai Envíos. Julio, buenos días. Julio, a ver si escuchamos. Julio, un momento, Julio, que todavía no te está escuchando la gente. Ahora sí. Julio, ¿cómo está el cambio hoy? Bueno, buenos días. Hoy el cambio, vamos a comenzar a darlo. Atentos los colombianos. 4.415 pesos colombianos, 4.415. Ahora nos vamos con Paraguay. 7.862, bueno, Banco Familiar. Y 7.910 está por Western Union. 7.910 el guaraní en Paraguay. Bolivia, 7.82. 7.82 y el dólar 1.1219 en Bolivia. Vamos con Brasil, 5.91 la moneda del real. Ahora los ecuatorianos, el dólar 1.1253. 1.1253 el dólar en Ecuador. Honduras, el lempiras en Honduras está en 27.58 por Western Union y 27.60. Bueno, es la tasa más alta de lempiras en Honduras. Nicaragua 1.1267, 1.1267 el dólar. El peso dominicano 65.04. Y Venezuela terminamos con 4.78 el bolívar de Venezuela. Locutorio Adonai, estamos aquí en el centro de Valencia, en la calle Vives Lier número 9. Calle Vives Lier número 9, teléfono 632-414-558. 632-414-558. Nos pueden llamar y con mucho gusto le damos pues la cotización del euro. Bueno, Jorge, Dios los bendiga a todos y nuevamente estaremos mañana a esta misma hora. Así es, Julio. Muchas gracias desde Adonai Envíos. Ya lo escucharon. Saludos para todos. Bueno. Gracias. Feliz día, Julio. Feliz día. Julio, desde Adonai Envíos con la cotización del euro. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos con más información deportiva en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río me acompaña. Y parece que Novak Djokovic ha dejado huérfanos a los antivacuna. Todavía no es oficial, pero todo parece indicar que el tenista se habría vacunado. Qué pena que haya sido después del Abierto de Australia y tras la enorme polémica que se generó con su presencia en Australia, bueno, con esos protocolos que habría incumplido, pero que principalmente le afectaba el hecho de no haberse vacunado. Adolfo Jiménez del Río, ¿qué se está diciendo? Adolfo, que no lo cree. No lo cree todavía. Todo lo contrario. Y es que los caimanes. A ver, Adolfo Jiménez del Río con la nota de Novak Djokovic. Parece que no lo escuchábamos ahí. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos... A ver, Adolfo. Creo que tenemos algún inconveniente allí. Es cierto, Jorge, que Rafa Nadal ha sido noticia este fin de semana con la obtención del Open de Australia y los 21 Grand Slam. Pero Novak Djokovic tampoco ha dejado de serlo. Y es que tras semana y semana, sigue saliendo en todos los medios de comunicación deportivos. Y todo porque ya en el día de ayer se desestimó la denuncia que tenía de la falsificación de su PCR. Pero asimismo se ha conocido otra noticia, y es que su biógrafo Daniel Mucksch asegura en declaraciones a un medio austriaco que ha escuchado en el entorno de Djokovic de que se está vacunando y que quizá haya contribuido la final de Australia para que él también quiera llegar a los 21 Grand Slam y, por qué no, superar ahora a Rafa Nadal. Y es que con la vacuna tendría la opción de participar no solamente en Wimbledon, sino también en el Roland Garros y en el United States Open, el Grand Slam que se cierra a fin de año. ¿Estará Djokovic vacunado para esos momentos y lograr superar a Rafa Nadal en Grand Slam? A ver, Adolfo. O se ha vacunado o se va a vacunar, pero que se está vacunando, no, es que la aplicación de la vacuna dura creo que 2 o 3 segundos, nada, absolutamente. Otra cosa puede ser que esté haciendo las gestiones para vacunarse, pero hoy en día basta que usted diga me quiero vacunar, acuda a cualquier sitio y más él, inmediatamente le aplicarían la vacuna. Enhorabuena si ha decidido finalmente vacunarse, y por eso decía que el famoso tenista y campeón habría dejado huérfanos a los antivacunas. Bien, dejamos el caso Novak Djokovic a un lado y nos centramos ahora en el béisbol, porque se está jugando la Serie del Caribe. Hay mucha gente aquí en Valencia, en España, siguiendo la Serie del Caribe, evidentemente a nivel internacional también. Es uno de los grandes eventos internacionales de esta disciplina deportiva. Y en las últimas horas, bueno, destacamos que la primera fase de la serie ya es historia y 2 equipos han quedado fuera tras la disputa de los primeros 5 partidos. Panamá y Puerto Rico verán desde casa el desenlace del torneo tras solo ganar un partido en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana, donde se está celebrando, repito, la Serie del Caribe de Béisbol. Los anfitriones, los Gigantes de Cibao de República Dominicana, terminaron como líderes de la primera ronda al vencer en un partido de alarido y volteretas a los Navegantes de Magallanes de Venezuela, que cayeron al tercer lugar. Los Caimanes de Barranquilla, de Colombia, clasificaron segundos y cierran la terna de estos clasificados, los Charros de Jalisco, de México. Adolfo, ahora yo no sé qué es lo que nos has preparado por aquí en torno al béisbol, que es una disciplina que en Colombia, bueno, pues siempre ha estado ocupando ni siquiera segundo, ni tercer, cuarto plano, más o menos. Si con el fútbol, Jorge, la selección Colombia ha generado un altísimo desánimo entre los aficionados al caer ante Argentina, en el béisbol ha sido todo lo contrario. Y es que los Caimanes de Barranquilla ya están en la gran final de la Serie del Caribe. Hecho histórico, ya que por primera vez en la historia, un equipo colombiano está en esta final de la Serie del Caribe. Y es que los Caimanes de Barranquilla, que ya habían hecho historia al ser el primer equipo que clasificó entre los 4 mejores, agarrándose a palos temprano en el picheo contra Venezuela para ganar 8-1. Recordemos que la novena colombiana perdió 2 de sus últimos 3 partidos en la primera ronda. pero le repitieron la dosis a los navegantes del Magallanes, a quienes vencieron 6-1 en el primer partido, y en la semifinal un rally de 4 carreras en la segunda entrada encaminó todo como debería ser. Y los venezolanos dieron una base por bolas intencional para llenar la casa y forzar en todas las almohadillas. Pero ahí estaba Carlos Arroyo, quien respondió con un triple y que trajo 3 al plato y luego anotó en un wild pitch impresionante. Y ahora tendrá que verse las caras Colombia, los Caimanes, frente a República Dominicana para definir el campeón de la Serie del Caribe. Bueno, pues tiene que evidentemente enfrentarse también a los Charros de Jalisco, a los Magallanes de Venezuela, a los que ya les ganó, para información tuya, Adolfo, y se enfrentaron ya en una ocasión a los a los Gigantes del Cibao. Le ganaron en uno y el otro lo perdieron, muy apretado por cierto. El que ganó Caimanes fue 1-2. Y en el segundo perdió 7-8. Y perdió con los Cachorros de Jalisco. Es el béisbol del Caribe. Está ya entonces en la segunda etapa. Camino al título. Lógicamente los grandes favoritos aquí son los Gigantes del Cibao de la República Dominicana. Y como ya lo notamos, se han despedido las dos novenas, la de Puerto Rico y la de Panamá. Adolfo, vamos cerrando entonces por el día de hoy. Latino Deportes, mil gracias. Recuerden, por Latinos FM, todos los días a partir de las 10 de la mañana, estamos abordando toda la actualidad deportiva, entre otros temas. Vamos a contar en ese espacio también con un segmento. Es al margen, lógicamente, de Latino Deportes, donde vamos a ofrecerles oportunidades, empleo, y en fin, va a ser un espacio de mucha interacción que incorporamos también aquí en el Café Mañanero. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto. Nos encanta de verdad compartir un café con tantos ingredientes. Recuerden que nos pueden seguir también en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Y de verdad es un placer compartirlo. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa' el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.